Ejercicio 5A. Suelo ayudar en algún proyecto social allá en mi país. Este verano quiero participar en un proyecto internacional en otro país de Latinoamérica. Estos proyectos se realizan entre los meses de julio y agosto, pero yo casi siempre colaboro en agosto. A menudo trabajo con chicos de entre 12 y 13 años. Hago diversas actividades con ellos. Hacemos deporte, jugamos. A veces también trabajo con personas mayores que necesitan una ayuda en su casa porque viven solas. Hago la compra, cocino, limpio o hablo con ellas. Las escucho y se sienten bien. Y yo también.